En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Rajiles. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, aquí estamos en Trajines, celebrando, recordando los muertos o los santos. Los santos y los muertos, este encuentro entre vivos y muertos. Y es que es un espacio en el que recordamos a los muertos, en el que convivimos con los muertos. Y estamos dedicando, por tanto, este Trajines a ellos, a encontrarnos con nuestros muertos y también con nuestro pasado y nuestro presente. Damos la bienvenida a Carlos Zambrana, que nos dejó la anterior semana, por supuesto a Cecil, que nos acompaña, y queremos hablarles entonces de esta fiesta que empieza a tener una cara tripartita: fiesta de Todos los Santos, fiesta de los muertos, Halloween. Pero nosotros sobre todo queremos hablarles de la fiesta de Todos los Santos y de la fiesta de los muertos, y Cecil les va a hacer una introducción a esta fiesta de todos. Y el culto a los muertos viene de tiempos muy remotos. En efecto, ya los asirios, fenicios y más que todo los egipcios rendían un culto especial a sus difuntos. Vivir después de la muerte significaba para los egipcios la recompensa de compartir el reino de Osiris. En la India, la creencia de la reencarnación tenía profundas implicaciones. Para ello, los miembros de las castas superiores no sienten compasión por los pobres. Si han nacido así, es porque en su vida anterior no han sido injustos. En el continente latinoamericano, los muertos también tuvieron un trato bien especial. Los mayas y los quechuas momificaban a sus difuntos en sarcófagos o en cestos de mimbre con la idea de la reencarnación. Con la conquista y la religión impuesta por los españoles, cambió mucho las costumbres de los indígenas en cuanto al culto a sus muertos. La fiesta de Todos los Santos sigue siendo uno de los momentos fuertes del calendario boliviano y representa un buen ejemplo del sincretismo entre tradición precolonial y tradición cristiana importada por los españoles. Y es una fiesta, Todos Santos sobre todo, es una fiesta fundamentalmente católica. En realidad, tiene su origen en los santos del Panteón, una fiesta dedicada a la iglesia de Santa María de los Mártires, y es que empezó esta celebración de los santos en el siglo VII. Entonces estamos hablando de alrededor de la época de 605 en el calendario, o sea, no estamos hablando de 1100 o 1200, sino la mitad, 600 años. Y es la época en que se empezó a justamente tratar de instaurar una nueva fiesta que reemplazara también a los ídolos romanos en los templos. Y es que los romanos tenían una costumbre de tener en el centro de uno de los templos su ídolo, pero también tenían los ídolos conquistados. Con la religión católica justamente se intenta crear esta fiesta y poner a los santos como intermediarios también entre la vida y la muerte, entre Dios y los hombres, y se crea esta fiesta que inicialmente era en mayo y que luego fue trasladada al primero de noviembre. De hecho, se dice también que esta fiesta tiene una tradición medieval e incluso mucho más antigua. Es una fiesta de origen pagano, muy ligado a los cultos de las sociedades agrarias y también a este grupo de los celtas. La fiesta de Todos los Santos implicaba el construir un altar donde se exhibía el ara. ¿Qué era el ara? Es el lugar donde uno exhibía las reliquias de los determinados personajes, los huesos, los cráneos, algo que tuviera justamente la presencia de un santo, de un muerto. Esta tradición es también medieval y existía en España, en Galicia, y la costumbre de invitarles a comer que tenemos hoy existía también en aquella época. Una autora mexicana, Elsa Malvido, que tiene un taller sobre la muerte, que estudia y analiza la muerte, señalaba que seguir pensando que esta fiesta de Todos los Santos, de los muertos, es una fiesta enteramente prehispánica, incluso en el caso de México, es no entender nada, dice Elsa Malvido, es no entender que es una fiesta también de carácter universal, una fiesta relacionada justamente a sociedades agrarias, como la vamos a ver. De hecho, incluso hay autores que señalan un profundo parentesco entre un ritual celta que se llama Samaín, que marca la transición entre el verano y el invierno, y esta fiesta de Todos los Santos. Pero vamos a ver cómo se festejaba esta fiesta en la época del Incayo. Incayo, adelante. Sí, una de las características de la celebración, de la conmemoración a los difuntos, a los muertos, es que tiene un alcance universal, podemos decir. No solamente se celebraba en Europa, en los celtas o en la Europa clásica, en los romanos, sino que también aquí en las tierras de Sudamérica también se celebraba y se recordaba a los muertos. En el calendario inca había una fecha destinada a la celebración, al recuerdo de los muertos. Y las referencias más antiguas que tenemos a esta fiesta la encontramos en las crónicas de Huamán Poma de Ayala, de quien vamos a hacer una lectura. En el mes de noviembre, dice Huamán Poma de Ayala, sacan a los difuntos de sus bóvedas que llaman Pucul, y le dan de comer y beber, y le visten de sus vestidos ricos, y le ponen plumas en la cabeza, y cantan y danzan con ellos, y le ponen en unas andas y andan con ellos en casa y por las calles y por la plaza, y después tornan a meterle en sus puculos, dándole sus comidas y vajillas al principal, de plata y de oro, y al pobre de barro, y le dan sus carneros y ropa, y lo entierran con ellas, y gasta en la fiesta muy mucho. Así, con esta descripción, podemos ver que el recuerdo se hace de una manera festiva, se come, se bebe, se baila junto a los difuntos, y no hay una diferencia respecto al extracto social. El rico y el pobre, digamos que todos se juntan en la muerte y todos son festejados y recordados ya en la época inca. ¿Cómo fue en el periodo colonial, Cecilia? Durante el periodo colonial, estas costumbres se fueron transformando. Se hace referencia a una serie de rituales, los cuales estaban ligados íntimamente con la muerte, donde los indígenas echaban disimuladamente chicha sobre los muertos y además les llevaban comida para que se alimenten. Y esos rituales eran completamente prohibidos en Todos Santos por la Iglesia. Y podemos ver sobre esas costumbres, Arriaga escribe que el mayor abuso que en esto hay es el de desenterrar y sacar los muertos de las iglesias y llevarlos a la Machay, que son las sepulturas que tienen en los campos de sus antepasados y en algunas partes llaman Samay, que quiere decir sepulcro de descanso. Y preguntados por qué lo hacen, dicen que es cuyas, por el amor que les tienen, porque dicen que los muertos están en la iglesia con mucha pena, apretados con tierra, y que en el campo, como están al aire libre y no enterrados, están con más descanso. Pero para evitar esos rituales, durante la colonia, se prohibieron los distintos tipos de sepulturas, y es así que en 1574, el virrey Toledo ordena, y así han tenido sepulturas en los campos, distintas y apartadas de los pueblos, y en otras partes dentro de ellos, y en otras en sus mismas casas. Ordeno y mando que cada juez en su distrito haga que todas las sepulturas de torres que están en bóvedas, en las montañas y sierras, derruenquen y haga hacer un hoyo grande donde se pongan los revueltos los huesos de todos los difuntos que murieron en su gentilidad. O sea, lo que nos está mostrando aquí, porque Arriaga es importante lo que dice Cecil, Arriaga era un extirpador de idolatrías, sí, entonces sí. Él está ordenando justamente que se deje de hacer esta costumbre bárbara, diríamos, es, a los ojos de este extirpador de idolatrías, de desenterrar a los muertos, y de hecho lo que señalabas ya es una ordenanza del virrey Toledo, para que tengan sepulturas especiales, pero para los gentiles, es decir, para los no cristianos, porque los cristianos eran enterrados luego, como señalas, ya en las iglesias. Entonces, es muy interesante lo que señalaba Cecil, porque esta costumbre de enterrarlos en las iglesias les parecía, como decías, que era absolutamente extraña, donde los pobres muertos estaban todos apiñados y apretados, pues si querían estar estos muertos al aire libre, ¿no? Y eso es muy interesante también, cómo han ido cambiando estas costumbres con todo el proceso también de cristianización y el catolicismo. Tú tienes, creo, Carlos, sí, alguna referencia tengo una, también. Una información, una noticia justamente relacionada con este rito de exhumación. Contamos con la descripción de Potosí que hace Pedro Vicente Cañete, quien era teniente letrado de la ciudad de Potosí a finales del siglo XVIII. Y en esta su descripción que hace Cañete nos brinda un bonito relato sobre los ritos fúnebres que se realizan alrededor de esta conmemoración del Día de los Muertos. Dice que en el mes de noviembre, a principios del mes de noviembre, se tenía la costumbre de que una noche antes del 2 de noviembre, es decir, el primero, la gente se juntaba alrededor de las sepulturas de los muertos y comenzaban a hacer ofrendas de chicha y de cigarros a sus muertos. Prendían luces durante toda la noche, los velaban toda la noche y pasaban, dice, toda la noche en medio de lamentaciones, ¿no? Los recordaban, es la parte triste, digamos, del rito. Al día siguiente los exhuman, es decir, desentierran a los cadáveres e inician una especie de procesión. Dice que cargan una parte de los cadáveres y comienzan un desfile, una procesión, llegando hasta la iglesia. Y en la iglesia comienzan a hacer oraciones, cánticos religiosos, ¿no? Entonces ahí también vemos esta mezcla de la parte de las tradiciones indígenas con lo de las de la parte cristiana, de la tradición cristiana. Eso, la descripción de Cañete corresponde a Potosí de finales del siglo XVIII. Pero ahora les vamos a contar un poco sobre la conmemoración de difuntos en la ciudad de Sucre. En esta ciudad, el pueblo sucrense levanta tumbas en el lugar preferente de las casas en las fechas del 1 y 2 de noviembre. Levantan estas tumbas creyendo que Dios permite a los difuntos visitar a sus familias en la tierra durante estas fechas del 1 y 2 de noviembre. En estas tumbas se acomoda una imagen de Cristo crucificado y se ponen a cada uno de los lados de esta imagen velas encendidas y abundante comida y bebida, que era la que le gustaba en vida al difunto. También se acostumbra que las comadres, los compadres, Lleven tantahuahuas, que son muñecas, panes en forma de muñeca, de muñecos, y los depositen, los pongan en una charola con junto a pétalos de rosa para la persona, para el difunto recordado y estimado que viene a visitar. Además, se les da chicha y diversas masitas, rosquetes, roscas, panal rosa y blanco, suspiros, merengues, tortas de ajonjolí y otras masitas. O sea, realmente se hacían mesas, ¿no? Y eso es lo que también se acostumbra a hacer aquí en la ciudad de La Paz, pero aquí no le llamamos, creo, tumbas, ¿no? Entonces vemos cómo va cambiando de un lugar a otro. Pero Cecilia además tiene cómo se celebraba en Sucre antiguamente el entierro y cómo, de acuerdo a quién era el difunto, se hacía una serie de celebraciones. Sí, exactamente. La ciudad de Sucre era dividida en profundas clases sociales, bueno, como en toda parte del mundo, pero se establecía entierros de primera y entierros de segunda. El entierro de primera recorría la calle Bustillos, colocando el ataúd sobre una carroza arrastrada por caballos que estaban cubiertos por capas de terciopelo negro y flecaduras de color oro. O sea que eran súper elegantes en caballos, con carrozas y terciopelo, ¿no? Sí. Hasta el cochero, lógicamente, vestía frac negro y sombrero de copa de igual color. El entierro recorría oficialmente hasta la esquina de la Botella Verde, en la actualidad calles Bustillos y Junín. Mientras tanto, el entierro de segunda colocaba el cadáver sobre un callapo de palos llevado en hombros que recorrían la actual calle Junín. El recorrido tenía descanso en la esquina llamada Ayasamashina, o descanso del cadáver. En nuestros días, luego de la misa de cuerpo presente, el entierro se dirige al cementerio general en una columna de automóviles que lleva a los acompañantes. O sea que todo este recuento que nos ha hecho Cecil seguramente era, no sabemos exactamente cuándo dejó de hacerse, pero indudablemente marca, ¿no es cierto?, un entierro de primera y un entierro de segunda, así como había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, unos en caballo, en terciopelados y con carrozas, y otros, ¿no es cierto?, unos entierros mucho más simples. Pero vayámonos ahora, ¿cómo se celebra?, ¿cuáles son las costumbres en el área rural? Y Carlos también nos tiene preparado ahora una descripción justamente de cómo se celebra en general Todos Santos en regiones más cercanas, no tan lejanas como Sucre, y estamos hablando más bien de La Paz. Los rituales asumidos como costumbre que las familias cumplían antaño hoy son practicados por diversos sectores populares. Mientras que algunas élites solo van a los cementerios a dejar flores y poco a poco van cambiando la tradición por costumbres importadas, como el Halloween gringo, en otras regiones rurales se mantienen las tradiciones. Así, por ejemplo, en la última semana antes de la fiesta, la familia se dedica, por un lado, a la preparación de la comida que van a ofrecer al alma, recordar al alma del difunto, y por otro lado, a la hacha al tapi, que es el día de las grandes compras. Sobre una mesa se coloca un mantel blanco o negro, una prenda que haya pertenecido al difunto, en la parte superior su fotografía junto a un crucifijo. Las abjatas, que son altares o tumbas, generalmente son adornadas con cañas de azúcar, velas, flores, la fruta de la temporada, tantahuahuas, escaleras, banderines morados y negros, masitas dulces, un plato de sasta, otro de ají de arvejas, cebollas, pasancalla, suspiros, coca y bebidas. Bebidas como cerveza, alcohol o chicha, es decir, todo un manjar. Para la tradición popular, la fruta seca representa, se compone más bien de galletas, roscas, bizcochuelos, panecillos, escaleras, tantahuahuas y otros. Entre las flores que adornan a esta mesa están los claveles, las azucenas, las rosas, los pompones, los agapantos, las ilusiones, las retamas, los lirios y margaritas. Otros elementos que también se usan infaltables son los cigarros, la coca y el alcohol. O sea, hay comida que es especial también para Todos Santos, y no solamente comida salada, sino también dulces, roscas, flores. O sea, es un momento particular donde se realiza también una serie de comidas particulares y asociadas a frutas y a dulces especiales. Y después de todos estos preparativos, el alma llega finalmente a la casa el 1 de noviembre, la recepción de las almas. A las 12 del mediodía, la misma es recibida por los familiares y amigos, rodeando la tumba, quienes le dedican algunos rezos y le ofrecen la comida que se le ha preparado. El día 2 de noviembre, la despedida de las almas, la ofrenda levantada en la casa es trasladada al cementerio y reconstruida sobre la tumba del difunto. En el desarrollo de estos días, los resiris, personas que rezan, constituyen una mediación fundamental, ya que son el medio por el cual los ajayus reciben la abjata, el altar. Estos resiris son recibidos con preferencia. Ofrecen algunos Padre Nuestros y oraciones en aymara. Finalizadas estas, dicen la frase, que se reciba la oración, respondiendo los presentes, que se reciba. En los cementerios es infaltable la música, contratándose conjuntos con instrumentos de metal, tropas de tarcas y de pinquillos. Este ritual se debe realizar durante 3 años seguidos, 3 años consecutivos, y se lo conoce con los siguientes nombres: Caltamara, que es el comienzo o primer año. En este se espera que la abjata sea lo mejor posible en este primer año. El segundo, el Taipimara, es el año intermedio. En este no se hace una mesa tan grande como la del primer año. Y el último, el tercero, es el Tukuimara, o despedida, donde la abjata adquiere la magnitud de la primera. Si se quiere que las almas tengan descanso y les envíen sus bendiciones y prosperidad, todos los dolientes están obligados a pasar por estos 3 años sin saltarse ninguno. Bueno, amigas, si ustedes quieren seguir escuchando sobre los rituales y las ceremonias a los muertos, sobre cómo se hace un altar o una abjata, sobre cómo se celebra en Chipaya y cómo en el norte de Potosí, sigan con nosotros. Escúchenos. Ya volvemos. Estamos escuchando Trajines. Nueva temporada de la biblioteca. Imperdibles nuevos capítulos del mundo y la historia de los Beatles. Viernes 9 de la noche y su reprise sábado a las 2 de la tarde. La biblioteca. En Deseo, donde la música es protagonista. Yo soy Shamka Urkalsa, soy profesora de Kundalini Yoga y quiero invitarlos a un espacio nuevo en la radio. Se llama Despertar de la Conciencia. En este programa vamos a explorar una ciencia que se llama humanología para entender quién eres tú, cuál es tu rol en este planeta y por qué viniste aquí. Este programa va a salir los sábados de 8:30 a 9:00 y los domingos también de 8:30 a 9:00. Comenzaremos el 22 de agosto. Los espero a todos en el Despertar de la Conciencia. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Thank you. hemos visto en las descripciones que sobre las cuales les hemos estado hablando, que constantemente cuando llegan las almas, llegan los muertos, en realidad se les espera, ¿no? Y en realidad también se hablaba de que se hacen altares. Entonces, es un tiempo de preparación. No es que el alma llegue y nos visita súbitamente, sino ustedes, amigas y amigos, saben que hay que preparar. Hay que preparar la llegada de las almas. Hay que recibir, se dice, a las almas. Y en este sentido, en el área rural sobre todo, pero también aquí en La Paz, una tarea que es muy importante es realizar los panes, hacer figuras de lo que llaman las tantahuahuas, que es lo más conocido, y también los tantahachachis. Los tantahuahuas son en realidad panes con caras de bebés, pero lo increíble es que también pueden mostrar rostros que tienen barba e incluso arrugas, y en este caso se llaman achachihuahuas. Pero también se hacen tantahachachis y escaleras y llamas y cuchillos que hacen monos y monerías. Entonces, por un lado está todo este trabajo de preparación de los panes, que por supuesto ya ha empezado y se están vendiendo en toda la ciudad. Y cuando estamos en vísperas del 1 de noviembre, hay que construir el altar. Lo que llamaban Carlos y Cecil estaban refiriéndose a Abjata, el altar, y que también tiene que ver con las tumbas que se celebran y que se construyen en Sucre. En realidad, cuanto una casa menos, diríamos, menos influenciada por lo rural o lo indígena, simplemente es una mesa. Pero es una mesa que tiene comida, tiene bebida, tiene vino, tiene todo lo que le gustaba al alma. Pero tiene mucho que ver con esta construcción que se ha permanecido mucho más en el área rural, que es el altar, ¿no? Que implica de poner sobre una mesa un mantel y en el fondo se puede poner en general contra una pared las cañas de azúcar dulces que van a ir construyendo el altar, y sobre la pared justamente se pueden adosar las tantahuahuas, los tantachachis, que van a descender por las escaleras. Es decir, las escaleras son justamente una mediación entre los mundos, y en la mesa está toda la comida, las frutas, las guirnaldas, los dulces, etcétera. Entonces, la abjata tiene un lugar fundamental, es donde vamos a recibir y esperar a los muertos. Es el lugar donde las almas se reúnen, es el lugar donde las almas reciben visitas, y se dice incluso que las cañas de azúcar son como el bastón de las almas. Ahora, cuando decimos almas, ¿no es cierto?, es interesante que hay varios trabajos de Javier Albó y sobre todo de Olivia Harris que señalan que hay tres almas: el alma, el ajayu, que también puede decirse jañayu. Por otra parte, se habla también del ánimo o ánima, y a veces incluso del coraje o curaji. En todo caso, las almas, es interesante señalar que vienen cuando llegan las lluvias y permanecen aparentemente estas almas durante todo el periodo de lluvias. Y aquí esto vamos a ver, y este es el trabajo fundamental de Olivia Harris, y aquí queremos también recordarla porque es el primer año de su muerte, y ella ha escrito también justamente sobre la muerte y cómo en el mundo andino los muertos y las almas viven con nosotros y van a vivir a partir justamente del 1 de noviembre. Lo que vio Olivia Harris es una relación muy estrecha entre las almas y la producción agrícola, entre las almas y el agua. Y Olivia Harris planteó justamente cómo este ritual está relacionado también al ciclo agrícola, ¿no? Porque es el periodo de lluvias, es el periodo de las primeras lluvias, es el periodo de la siembra. Y este periodo de siembra, además, está marcado por un tiempo de música. no siempre se escucha todo el año la misma música. Y este periodo es el periodo de los huaynos, es el periodo del triste, se dice, en oposición luego al periodo alegre, ¿no es cierto?, del carnaval. Entonces, para Olivia Harris, las almas tienen que ver también con la fertilidad, con la siembra, con la lluvia, y en realidad se vienen prácticamente a instalar con nosotros, y es la época, ¿no es cierto?, de los instrumentos también de vientos, y se van a quedar con nosotros prácticamente a convivir, según Olivia Harris, aunque en La Paz se dice que hay rituales de despedida de los muertos, pero según Olivia Harris también hay una cierta ambigüedad, y se dice que las almas viven y conviven con nosotros hasta el carnaval, y que los diablos, en realidad, el diablo que baila en el carnaval no es otra cosa sino estas almas que han vivido con nosotros durante todo este tiempo. Entonces, esa es la mirada, de alguna manera, que nos ha mostrado el trabajo de Olivia Harris, sobre todo en el norte de Potosí, planteándonos que Todos Santos, el Día de los Muertos, marca el calendario en dos periodos, ¿no? El periodo de las almas, y el periodo de la fertilidad, el periodo de las lluvias, y el periodo seco, ¿no? El periodo más alegre. Ahora, de manera interesante, déjenme contarles que Olivia Harris vio que en el norte de Potosí se decía que los muertos van hacia el poniente, ¿no? Y hacia el poniente es la tierra de los muertos, y resulta que Tacna es identificada con la tierra de los muertos, o sea, Tacna en el norte, en el sur del Perú. Y entonces, cuando Olivia Harris decía justamente que ella llegó por mar por esa región, entonces él creía que Olivia Harris estaba viniendo de la tierra de los muertos, ¿no? Es interesante porque hay una dirección hacia la cual se dirigen los muertos. Y las almas se van, además, y es interesante, en las orejas y en la nariz de los perros negros, ¿no? Tienen que atravesar, se dice, el agua, un río, y entonces un perro negro es la intermediación entre la vida y la muerte, y se van a este mundo de los muertos, a este Tacna, a este Mancapacha, donde es un mundo inverso. Cuando nosotros estamos de día, allá es de noche; cuando nosotros tenemos frío, allá hace calor; cuando acá es lluvioso, allá es seco. Y, de manera interesante, los muertos trabajan en esta tierra y cultivan el ají, ¿no? El ají rojo. Entonces, el rojo también es un simbolismo de los muertos. Pero también, aparentemente, es un lugar donde los muertos tienen mucho trabajo. Pero no todo el mundo va ahí. Ahí van los hombres casados. Los hombres solteros, dice que se van a los arbustos a hacer asustar a las mujeres jóvenes y a los niños que pasean por los campos. ¿Y los niños? Y los niños son unos angelitos. Los niños bautizados son unos angelitos. Y eso tiene que ver con todo el sistema. Además, se dice que cuidan el sistema de irrigación de Dios. Y los niños no bautizados son nada más y nada menos que los murus, es decir, los moros, los infieles, que pertenecen al mundo de los espíritus, a la sahra parte, ¿no? Al mundo justamente de, otra vez volvemos a encontrar, de los diablos. Pero de los diablos vámonos ahora, y del norte de Potosí, ¿qué tal si nos vamos a Chipaya? Al sur. Recordar que en ese cortometraje, esa película Hayu, cuando el personaje principal muere, él se va al mar, ¿no? Se va hacia el agua. Pero continuamos con nuestro viaje por todo el país, viendo las distintas formas que adquiere la celebración, la fiesta de los muertos. Y nos vamos a Chipaya, al departamento de Oruro, en la provincia Carangas, la parte occidental de este departamento de Oruro. En Chipaya, en el pueblo Santa Ana de Chipaya, la celebración de la fiesta de los muertos tiene una característica principal, porque una característica muy peculiar, porque también se recuerda a los fundadores, a lo que ellos llaman los abuelos, los que fundaron el pueblo, la comunidad. El primero de noviembre se acostumbra de que las autoridades, junto con el mayordomo de la iglesia, el que tiene a su cuidado la mamita, la Virgen Santa Ana, de la iglesia de Chipaya, todos van con banderas negras, van al cementerio, sacan los cráneos de los muertos más antiguos, de los fundadores, de los abuelos, como ellos dicen, que los denominan tujlos a los cráneos. Les ofrendan agua azucarada, les dan alcohol, les dan comida, les dan coca, y después es una cosa muy interesante que hablan con estos tujlos, hablan con los cráneos, y les piden lluvia, les piden producción, les piden una buena época de cosecha, una abundante cosecha. Ahí entonces otra vez vemos la relación entre almas, muertos y fertilidad, ¿no? O sea, eso es interesante, que eso en general, diríamos, en el mundo más católico, más cristiano, no necesariamente hay esa relación entre la muerte y la fertilidad. Además, tienden las familias sobre las tumbas de sus muertos, de sus difuntos, ponen un mantel blanco y muy parecido con lo que ya hemos visto. Les ponen alimentos, pito de cañagua, comida, pero una cosa curiosa, ponen en estas mesas plantas acuáticas. Y ahí viene el recuerdo de los chipayas son descendientes de los urus, que era una cultura básicamente de pescadores. Van al cementerio y los reciben a sus muertos con un vaso de agua para aplacar la sed que les ha producido, según la tradición, una caminata de 2 semanas que les demoró a los muertos llegar hasta el pueblo, hasta Santa Ana. Cuando es un muerto, es el primer año de muerte del familiar, los reciben con prendas, 3 prendas de vestir que pertenecían al muerto. Además, los vecinos, amigos de la familia, van a rezar, una cosa muy parecida a los resiris, de los que nos hablaba Cecil, y rezan por el alma de este difunto que ha llegado, y la familia les regala, les invita tanta guaguas. El 2 de noviembre, muy temprano, toda la familia visita el cementerio, y toda la mañana y toda la tarde continúa rezando. Finalmente recogen la mesa y obsequian la comida, las tantahuaguas que han puesto sobre este mantel a uno de los amigos de la familia del difunto. Y así es como celebran, recuerdan a sus muertos en este pueblo de Santa Ana de Chipaya. ¿Despiden a los muertos luego? ¿Termina el 2, 3 de noviembre? Porque la mayoría, en los lugares en general, en el área rural, termina aparentemente el 3 de noviembre, ¿no? O sea, el 3 de noviembre cuando se desmonta, ¿no es cierto?, el altar. Acá hay alguna... Sí, levantan esta mesa, este altar, devuelven los cráneos de sus abuelos, de sus muertos a sus lugares de entierro, y se preparan ya para la próxima fiesta, que es del carnaval. Muy bien. ¿Y Santa Cruz, Cecil? ¿Qué podemos decir de Santa Cruz? Porque estamos demasiado antinocéntricos. ¿Qué pasa en Santa Cruz? Bueno, en Santa Cruz es un poco diferente. No coincide tanto como hemos visto en Sucre, en las Chipayas, en el norte Potosí, donde se lleva comida, la comida, los alimentos, es algo muy importante. En Santa Cruz eso no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Los familiares en la era urbana se reúnen en el cementerio general, frente al nicho, para conversar con el difunto sobre temas actuales, como lo hacían cuando estaba presente el difunto. Le prenden velas para ayudar a que su alma llegue a la gracia divina. Y entonces sí, es bueno, el elemento interesante es que toda la tradición de los alimentos, de las mesas tradicionales con masas y dulces, no existe en Santa Cruz. Es una visita entonces básicamente que hacemos a los seres queridos que han muerto, sí, a los con los cuales se puede conversar. Sí, la conversación es muy importante, pero no está presente la comida. No, no está presente la comida. Generalmente la gente va al cementerio y se sienta. Hay un montón de sillas delante de los nichos, uh-huh. Y ahí la gente está conversando, a veces escucha música, uh-huh. Pero nada de comida. Uh-huh. Ahora es interesante, antes de que nos vayamos, al informarnos, a leer sobre estos rituales de la muerte y sobre cómo convivimos con las almas que nos visitan. Uno diría que estos rituales parecen tan bolivianos o tan ancestrales, ¿no? Y al final uno va viendo que estas diversas costumbres, claro, con ciertas especificidades, la tenían en general muchas sociedades agrarias, ¿no? Obviamente la comida ya no se estila recibir a las almas con comida, me imagino ni en Francia ni en España ahora. Pero sí era algo que estaba presente hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, incluso estaba leyendo algo que se cree que es muy andino, el tema justamente de las tres almas, ¿no? Y que no hacen una unidad, ¿no? Se creía, y eso yo lo había leído antes, de que esta perspectiva de pensar que el cuerpo puede tener tres almas era muy andino en la medida que no había la formación de un sujeto individual, ¿no? Pero estaba viendo de que estas tres almas en la época medieval existía también, ¿no? Entonces, en muchos casos posiblemente muchas de las tradiciones se han quedado en realidad, pero que son muy, muy antiguas, ¿no? Y nos muestra también cómo se han imbricado con las propias tradiciones locales, por supuesto también muy importantes, ¿no? El tema de desenterrar a los muertos, creo que es eso sí es mucho más andino, ¿no? El hecho de desenterrar. Pero la propia comida creo que es algo que estaba presente en varias culturas, ¿no? El hecho de concebir también a los muertos como otro tipo de vida, que vienen y entonces nos visitan y quieren comer, quieren tomar, quieren... y nosotros tenemos que recibirlos de esa manera, ¿no? Entonces, pero me parece muy linda también esta relación con la muerte, no sé qué dicen ustedes. Si hablamos de relaciones entre las costumbres de nuestras culturas originarias con el exterior, con el resto del mundo, recuerdo una lectura de un historiador del 19, César Cantú, que hablaba de cómo los egipcios antiguos festejaban a sus muertos, y él decía que tenían un día especial para recordarlos y que también había esta tradición de sacar a sus muertos. En ese caso sacaban a sus momias. Se armaba un banquete ahí entre la familia y comían, y una parte, creo que era el padre y el abuelo, sacaban a las momias, las llevaban allá al recinto familiar y la hacían así, desfilar alrededor del banquete donde estaba la otra gente comiendo. Y según Cantú, aconsejaban a los vivos, a la gente que estaba viva, comen y beban y disfruten mientras puedan antes de terminar como estas momias. Bueno, antes de llegar al final de nuestro programa, pues hemos hablado también de los rezos, que son muy importantes, y de los angelitos, es decir, de los bebés que han sido bautizados y que tienen un lugar muy especial. Porque hemos visto también que hay niños que han muerto no bautizados y estos tienen, digamos, otro estatus, ¿no? Y tal vez algo que me olvidé decir era que estos espíritus de los niños no bautizados, que son moros, son los infieles, son también los espíritus de las montañas, ¿no? Entonces también son todo lo más temible, pero también lo más, esa energía telúrica, diríamos, ¿no? De las montañas, del poder, del mundo casi incontrolable, ¿no? Pero queremos mostrarles, ¿no es cierto?, un rezo de un angelito, o varios rezos, tal vez podemos elegir algunos rezos que se han ido recopilando, y justamente hay un floral para angelitos que dice lo siguiente, y luego podemos tal vez pasar a otro ejemplo, ¿no? Este rezo floral para angelitos dice lo siguiente: Ángel del cielo, ángel de gloria, ángel del cielo, ángel de gloria, cuando ya llegas los tres calvarios te vi rezando y arrodillado, angelito, ángel del cielo, ángel de gloria, ¿quién es tu padre, quién es tu madre? Tal vez te digan, ángel del cielo, ángel de gloria, ¿quién te ha mandado? Tal vez te digan, mamá Dolores, San José el Padre, decirlo esto, angelito, la flor de oro, la flor de plata, regalarlas vengo, decidlo esto, angelito, ¿no? Entonces, son rezos, además, según lo que hemos leído, que se han repetido y se repiten, y hay todavía gente, residis, ¿no es cierto?, que todavía rezan incluso en latín. En el norte Potosí, los más buscados son los que rezaban en latín. Entonces, son los que mantienen toda esta tradición, incluso en latín, y aquí tenemos también algunos ejemplos en latín. Hemos llegado al final, amigas y amigos, de esta sesión de trajines que hemos dedicado a mostrarles las distintas formas en que se celebra, se recuerda a los muertos, a los difuntos en distintas regiones de nuestro país. No hemos querido hacer de este capítulo de trajines una cosa triste, sino más bien, como hemos visto, una cosa alegre de festejar y recordar en alegría y con mucho entusiasmo a nuestros muertos, a nuestros antepasados. Queremos darle las gracias por haber permanecido junto a nosotros, junto a su programa Trajines y su radio Deseo en esta oportunidad. Y queremos pedirles que sintonicen la radio 103.3 FM y no se pierdan el próximo capítulo de su programa Trajines. Gracias, chao Cecilia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.